de una sociedad futura basada en los principios de libertad y autogestión colectiva. Es decir, que la anarquía relacional se inspira en aspectos examinados y debatidos durante años por el anarquismo acerca de las relaciones familiares, de solidaridad, de apoyo, de ayuda mutua, confraternidad, compromiso, compañerismo. Se inspira en la crítica a instituciones como el matrimonio, de los roles de género, de las dinámicas de poder que subyacen a todas estas formas de vinculación. Se inspira en todo esto, como digo, y como novedad pone el foco en la crítica de la normatividad de lo personal. De lo íntimo, de los vínculos afectivos cercanos y cotidianos. La anarquía relacional aparece, pues, como una forma de dar una nueva perspectiva a una ya larga corriente de pensamiento que ha examinado, validado, revisado una y otra vez cómo podrían establecerse todas estas relaciones en una sociedad hipotética libertaria, partiendo de la tradicional oposición al Estado, a la Iglesia, a la autoridad y al yugo jerárquico de las élites políticas, religiosas y económicas, se pasa a otro paradigma que cambia la impugnación de esos vectores de poder, que siguen estando ahí y siguen siendo impugnados, por la impugnación de unos ejes nuevos, representados, entre otros, por el individualismo neoliberal, el control social del patriarcado, el pensamiento heterocéntrico, la familia nuclear reproductiva y el sistema monógamo normativo. Pero teniendo en cuenta que cualquier conducta o práctica personal que sea legítima, incluyendo la monogamia, por supuesto, la heterosexualidad, la homosexualidad, todo, cabe en el pensamiento que subyace a la anarquía relacional, siempre que sea producto de la autogestión, es decir, consecuencia de una reflexión compartida y de unas decisiones que no conlleven ni acepten digamos, autoridad o coacciones. Se ponen en duda las propias etiquetas y estereotipos normativos que establece la cultura dominante, es decir, las calificaciones estandarizadas de las relaciones, su ordenación en categorías como pues, relaciones de pareja o de amor, consideradas culturalmente más valiosas, o relaciones de amistad o camaradería o de cualquier otro tipo, consideradas, digamos, más insustanciales. Y se impugnan porque son categorías impuestas, no son producto de una reflexión crítica, personal, específica para cada situación, para cada emoción, para cada momento. Son etiquetas imperativas, prescriptivas, que no se limitan a explicar la realidad, sino que la ordenan y la jerarquizan, haciendo que veamos a las personas que nos rodean como relaciones de mayor o menor grado jerárquico, con más o menos poder sobre nosotras y nosotros. Lo que no se disputa en ningún caso es la existencia de vínculos con diferentes niveles de cualquier cosa, de afinidad, de entrega, de dedicación, de confianza, o yo qué sé, de compromiso, de emoción, de afecto, de pasión, es decir, de cualquiera de estos rasgos. Es decir, cada relación en cada momento tendrá estos rasgos manifestados en medidas totalmente distintas, eso seguro. Pero sí se advierte de alguna forma que acotar y nombrar parcelas en función de esas u otras dimensiones solo sirve para reafirmar unos privilegios y unas expectativas estereotipadas. La idea patriarcal de la autoridad y la necesidad de mantener una sensación de seguridad que en realidad es falsa lleva a la defensa de supuestos derechos de posesividad y coacción. Al final, se trata de ocupar con K los vínculos, asaltar esa pequeña fortaleza que es nuestra libertad personal para construir las relaciones de otra manera, más solidaria, con más cuidados hacia las demás personas, sin control, coerción, barreras, sin dependencias, pero reconociendo nuestra independencia. Construir redes de vínculos basadas en compromisos responsables, respeto a los límites personales y consideración hacia las demás personas. La figura que destaca en la concepción de la idea de la anarquía relacional es Andy Norgren, que en los ambientes anarquistas suecos de principios de este siglo desarrolla el concepto a partir de lo que llamaron inicialmente relaciones radicales. En el libro cuento cómo en agosto de 2005 tiene lugar un evento que convierte un parque de Estocolmo en una isla del canal de Langholm, en la ciudad, en un pequeño paraíso del anarquismo, con talleres, conversaciones en la hierba, música, charlas, coloquios. Y en uno de esos coloquios, Andy y otras compañeras presentan sus ideas sobre normatividad y relaciones. Plantean que tenemos el hábito cultural de abordar los vínculos que llamamos románticos o amorosos y los que denominamos de amistad desde puntos de vista diferentes, otorgando un estatus superior a los primeros, pero paradójicamente también un carácter de mayor vulnerabilidad. Encontramos normal que el paso del tiempo amenace una relación romántica en mucha mayor medida o más pronto o con más probabilidad que otros tipos de relación. Reflexionan sobre por qué construimos un pedestal al que llamamos amor y en el que cabe pues, solo una persona o en contextos no monógamos, poliamorosos, etcétera, unas pocas. Y hacemos que subir al pedestal lleve consigo una marca, un proceso de confirmación constante, además. Sin embargo, en lo que hemos aprendido a llamar amistad, el nivel de contacto y de dedicación es más flexible y puede variar a lo largo del tiempo sin que eso provoque un peligro de ruptura de la relación. Su propuesta es romper la frontera entre los tipos de relación que nos dan preetiquetados sin que eso implique que las emociones y sentimientos deban ser iguales en todos los casos ni que desaparezca la pasión. Simplemente las actitudes estancas que ahora adoptamos frente al amor por un lado y a la amistad por otro pueden mezclarse y practicarse de una forma natural en cada momento en función de las circunstancias. Andy Norgren se presenta como lo que llama a gender queer relationship hacker, que podría traducirse libremente como alguien con una identidad no binaria con interés en la investigación sobre las relaciones bajo una perspectiva de activismo y de construcción. Andy ha subrayado en todo momento la necesidad del cambio a una visión feminista y no heterocéntrica, superando la lógica del amor libre de los años 70 que finalmente solo benefició a los hombres, manteniendo a las mujeres en su papel de cuidadoras mientras ellos se dedicaban a explorar. Afirma que el desarrollo de cada vínculo debería abordarse como un proyecto de liberación bajo una perspectiva de género. Y a partir de ahí, en 2006, Andy ya anuncia que en su blog que la anarquía relacional ya aparece en la Wikipedia en sueco. En 2013 aparece en la versión en inglés. Y unos meses después, en enero de 2014, en las versiones en castellano y en catalán, en las que yo mismo añadí los artículos, a partir de la poca información que habíamos podido encontrar desde aquí en aquel momento. Y ahora, 15 años después, ya hasta se escriben libros sobre la anarquía relacional. Y yo creo que poco a poco va a acabar teniendo influencia en nuestras sociedades. Bueno, será interesante ver si es así, en qué medida y cómo. Bueno, está un poco también en nuestras manos. Pues, muchas gracias. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Muchas gracias. Ha sido un placer participar en este segundo cadenazo. Os dejamos con las compañeras de Radioactiva. ¿Eres una niña buena o prefieres ser mala? Niña, ¿qué hace? Estoy escuchando. escuchando Radio Malva. ¿Qué es eso de Radio Malva? Es una emisora libre. Las voces de abajo nos hacemos oír en el segundo cadenazo ibérico.